Compuesto originalmente por el colombiano Pablo Joaquín Valderrama, este tema fue grabado por primera vez el 19 de abril de 1920 por el sello Víctor y fue compuesto a ritmo de bambuco, bajo el título Canora Avecilla, tal como consta en la lista del Discography of American Historical Recordings. Bienvenidos, yo soy Julián Tapia y esto es Historia de la Música. Hoy con la escena musical ecuatoriana, hablaremos de la canción Avecilla. Esta versión al llegar a Ecuador se convirtió rítmicamente y melódicamente en una versión diferente. La versión ecuatoriana, a ritmo de albazo, bajo el nombre de Avecilla, es obra de Enrique Rivera y desde su creación muchos lo han interpretado, hasta situarla en uno de los mejores lugares del cancionero nacional de la segunda mitad del siglo XX. Músicos como el dúo Benítez y Valencia o los hermanos Miño Naranjo se mantuvieron más en el formato tradicional. El dúo Benítez Valencia fue un dúo ecuatoriano conformado por Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia desde 1942 hasta 1970. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano, como el yarabí, pasillo, albazo, alza y danzante. A continuación te presentamos la versión de Avecilla, a cargo de Paulina Tamayo. Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos, más conocida como Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, es una cantautora de música nacional, quien se destaca en los géneros musicales como el albazo, pasillo, pasacalles, entre otros. Paulina Tamayo, con 12 años de edad, deja en alto la música ecuatoriana, participando en el Festival Latinoamericano Juventudes de Acarigua, Venezuela, interpretando el albazo Avecilla. Que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de un árbol. A continuación te presentamos la versión de Avecilla a cargo de La Grupa. La Grupa nació en 1999, en pleno boom del rock ecuatoriano. Esta versión es muy particular, tiene una mezcla de rock con música bailable. Escuchemos Avecilla a cargo de La Grupa. tristeza vencía. Agobiar por la tristeza. No te dejes avencilla. Agobiar por la tristeza. Otra de las versiones de la canción Avecilla viene a cargo de Papaya Dada, banda ecuatoriana formada en el año 2007. La propuesta de Papaya Dada, liderada por Esteban Portugal, lleva el mestizaje un paso más allá. Mezcla la música tradicional mestiza con los nuevos sonidos del mundo, el jazz, el funk, el pop y la salsa. Por esta razón describen a su música como chicha radiactiva o como música popular experimental ecuatoriana. A ver, toda esa gente desde sus casas, desde sus trabajos, yo los quiero ver bailando. ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue! ¡Desde la luna! ¡Con la papaya, mi pana! ¡Ah! ¿Y cómo dice? Adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantaba, escondida en la maleza, a veces de un arroyo y en el fondo de una arboleda. No te dejes avencilla, agobiar por la tristeza. No te dejes avencilla. Y a buscando una vez. de que nunca, después de lo que apetezca, tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Colonial es otro de los grandes intérpretes de Avecilla. Con su ritmo contagioso para bailar y disfrutar, siempre fue muy común en las fiestas de Quito y en cualquier evento social donde implique bailar y gozar. ya rescató la vecilla que cogí la prisionera. Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, te tira entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. Sobre mi pecho o sobre tus alas vuelo, yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Historia de la Música. Yo soy Julián Tapia y nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Hasta pronto. Agobiar por la tristeza. Sobre mi pecho o sobre tus alas vuelo, yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca.